otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas madrugadas, llegó el domingo y ya estamos de vuelta. Es el momento de llenar las ondas de Radio Nacional de Misterios. Esos temas que aquí, en el Espacio en Blanco, nos gustan. Y es un placer que hayas decidido esta noche, esta madrugada, acompañarnos. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, ya tenemos todo listo para salir de viaje. Dos intensas horas tenemos por delante hasta las 4, las 3 en Canarias para viajar juntos. Y como decimos, es un placer que quieras acompañarnos en esta aventura, con saludos de todo el equipo y de Rubén, de Felipe y Paco Bermúdez, que esta noche controlan nuestro mágico sonido. Muchos temas tenemos por delante esta noche y queremos, como siempre, que te conectes con nosotros. Para ello ya abrimos nuestros canales de comunicación. El teléfono, ya sabéis, de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más personas a las cuales os damos la bienvenida y os agradecemos que estéis ahí. 5 premios tenemos esta noche, 5 regalos para premiar vuestra fidelidad y esas preguntas y compañía que nos hacéis. Y hay muchas cosas esta noche para contar. Tras esa primera introducción de avance, os lo vamos desarrollando, no os lo perdáis, vamos a aprender cosas juntos esta noche. Esta noche deseamos invitaros a un viaje único. Aquel que toda persona deberá realizar para lograr su plenitud en esta vida. El medio serán unas ruedas de energía que todos poseemos en nuestro cuerpo. Unas ruedas, como descubrió Carl Gustav Jung en 1932, que nos embarcarán hacia nuestro propio viaje del héroe. Un viaje que nos podrá sacar de la dualidad para regresar a la vuelta de nuestra plenitud. El mundo de los chakras nos espera esta noche para guiarnos hacia un viaje interior. Si estás preparado, comenzamos. Esta noche tenemos mucho que aprender juntos. No sabes el tiempo que tenía, las ganas que tenía hace tiempo de hablar de este tema, saludarte. María José Álvarez Garrido, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Un placer. Volverte a ver después de tanto tiempo, ¿eh? Sí, desde luego. Con María José nos conocíamos hace 15 años o... Sí, bueno, hace bastante, sí. No ha pasado el tiempo para ti. Sigues estando igual. Eres periodista, has escrito un libro que se llama Chakras, el viaje del héroe, psicoterapeuta, ¿se puede decir así? ¿Terapeuta? Terapeuta, sí, terapeuta transpersonal, sí. ¿Desde cuánto tiempo llevas metida en todo esto? Uf, desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años por lo menos. Sí. Sí. Pero antes viajabas mucho. Antes viajaba, sí. ¿Sí? ¿Qué te enseñaron los viajes? En este programa tenemos mucha vocación de viajes también. Todo me ha enseñado, todo me ha llevado a mi camino. Sí. En realidad era un precedente del viaje del héroe. Mis viajes eran un precedente del viaje del héroe, sin yo saberlo. Sí. Sí. ¿Qué lugar te llamó más la atención de los que has estado por ahí? Sé que es difícil esto, pero... Eso es difícil. Me encantó el sudeste asiático, me encantó Bali, Tailandia, pues es que no lo sé, muchos sitios. ¿Vietnam y Camboya has estado? No, en Vietnam y en Camboya me quedé con las ganas. Estuve a punto de irme en un viaje con el doctor Poveda y María José Bosch, pero al final no nos fuimos. Ya. Pero, no sé, Marruecos me encanta, no sé, muchos lugares. Y es curioso, se parece un poquito... Grecia, Egipto, me fascinan. ¿No? Sí, es curioso cómo la vida te va orientando hacia lugares que a veces tú ni siquiera habías pensado, ¿no? Porque tú estudiaste periodismo para, supongo, comunicar y para... Yo estudié periodismo porque era una carrera... Es que yo soy muy holística. Entonces a mí el periodismo era una carrera que tenía un mogollón de cosas y me gustaba mucho escribir. Y entonces por eso estudié periodismo. Yeah. En realidad que yo quería estudiar psicología, pero no me atrevía con la estadística y veía una carrera... La veía muy científica, demasiado para mí. Sí. Y me pensaba que me iba a aburrir. Yo no me quiero aburrir en esta vida. Y te derivaste hacia periodismo y luego al final la vida te ha ido llevando a esto, ¿no? Hacia la psicología, sí. Eres una de las pocas personas en España, no sé si autorizada por Brian Weiss, ¿no? Para hacer ese tipo de terapias que ha popularizado él, ¿no? En todo el mundo. Bueno, él me reconoció cuando yo me formé con él en Estados Unidos y él me reconoció, fui la primera persona a la que reconoció. Lo que pasa es que yo en la actualidad no me gustaría hablar de que él solamente ha autorizado a una persona. Yeah. No lo sé ahora mismo. Creo que de hecho él ahora mismo no está reconociendo, creo que él no está empleando ese tipo de terminología para hablar de sus alumnos. Mucha gente nos ha preguntado quién es Brian Weiss y a qué se dedica eso de las terapias regresivas. ¿No lo puedes aclarar antes de marcharnos a ese viaje del héroe? No, Brian me dicen que hace ruido tu colgante ese que tienes. Me lo quito ahora mismo. Y lleva un pedazo de piedra que no me extraña que haga ruido. ¿Qué piedra es, María José? No lo sé. Y un jade, creo. Sí, vale, ahora sí. Si no. ¿O te la pones por atrás? Es o que el pelo, lo siento, ¿eh? No te, espera, ponemos un poquito de música y te lo puedes quitar tranquilamente. Ya, ¿te gustan las piedras? Sí, sí, activa los chakras. Vale, pues cuéntame un poquito eso de Brian Weiss. ¿Quién es Brian Weiss? Brian Weiss es un psiquiatra estadounidense que bueno, fue una eminencia en neurofarmacología y, bueno, por resumirlo de alguna manera, en un momento dado, en 1984 creo, conoció a una mujer que no podía tratar con pastillas y después de descerebrarse casi en cómo trataba a esta mujer para sanarla de muchísimos bloqueos, se le ocurrió someterla a hipnosis y ella, en el momento en el que le dijo vete al origen de tus problemas, se fue, para sorpresa de Brian Weiss, había una vida anterior, una supuesta vida anterior en la que, resultó que moría ahogada en una riada en Palestina, en la época de Jesucristo, y perdía a su hijo. Después de esa regresión, esa mujer sanó prácticamente todos sus bloqueos. Él pensó que se trataba de un psicodrama, de una especie de metáfora y que del inconsciente, y bueno, siguió indagando, pero su sorpresa llegó a puntos insospechados cuando esa mujer empezó a relatarle a través de supuestos maestros partes de su vida personal que ella desde luego no conocía, y entonces a partir de ahí ese hombre se embarca en una investigación de las vidas pasadas y del mundo de la espiritualidad. Es tachado como loco, desprestigiado, hasta que llega un momento en que descubre un mogollón de cosas y es admitido de nuevo en el hospital en el que trabajaba, que era el Mount Sinai. Entonces ese hombre pues es una eminencia, se ha convertido en una eminencia en terapia regresiva, y ha hecho que una técnica que estaba escondida en el pues bueno, era tratada como, pues se relacionaba con la teosofía y con cosas mágicas extrañas, ¿no? Sí. Le ha dado pues un carácter terapéutico y más, bueno, no sé si científico, pero sí es una herramienta psicológica ahora mismo. Ya. ¿Tú aceptas que hemos vivido otras vidas antes que esta? Sí, claro. ¿Está claro eso desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, sí. Lo que pasa es que, como Brian Weiss, ¿no?, como el que me ha formado, considero que, o sea, veo la terapia regresiva como una terapia, no tanto como... No me detengo en la parte filosófica. Yo creo en la reencarnación, desde luego. Pero no necesariamente las personas que se someten a ello tienen que creer en ello. Ya. Y puede ser que una cosa que nos haya ocurrido en otra vida, de la cual no tenemos ni conciencia, ni recuerdo, ni nada, nos provoque problemas ahora, angustias. Sí, lo que pasa es que no hay nada, desde mi punto de vista, no hay nada que se produzca en otra vida que nos esté dando en esta. Para mí las vidas pasadas son una manera de enfocar problemas de esta vida, pero nos da otra perspectiva diferente, y yo las trabajo de forma simbólica. Es decir, cuando tú conectas con una vida anterior, se produce una liberación emocional, que eso es lo que te sana, pero a la vez te da una perspectiva, te da como un atajo simbólico de lo que está pasando en esta, cosa que si tú trabajaras solamente con esta, tardarías años en descubrir. Ya. ¿Crees que cada uno de nosotros venimos aquí con una misión, con una...? Sí. Sí, sí. ¿Que hemos incluso autoelegido nosotros? Sí, yo creo que todo lo elegimos. Todo lo elegimos. Elegimos a nuestros padres, elegimos el sistema familiar en el que encarnar. Normalmente, la característica de nuestro sistema, que eso se ve también con constelaciones familiares, tiene muchísimo que ver con nuestro karma. En realidad, todo está relacionado. Ya. Desde luego, todo está elegido. Y hay gente que elige padres duros y... Sí, porque porque nosotros desde la dualidad concebimos el sufrimiento como el mal, lo negativo, la sombra, lo oscuro. Pero desde la unidad nosotros no nos planteamos que algo sea negativo. Nosotros cuando planificamos nuestras vidas no nos planteamos que las cosas sean negativas o positivas. Simplemente nos van a llevar al bien, a la unidad, a la totalidad. Ya, pero depende mucho cómo lo vivas eso, ¿no? Porque hay gente que cuando está sufriendo se autoalimenta en el sufrimiento y que mal estoy y que no sé qué, ¿no? Sí, claro. Ese es el tema. Nosotros al encarnar entramos... Nosotros encarnamos desde mi punto de vista, ¿vale? Ajá. Para vivir una experiencia de la experiencia de la dualidad, las emociones. Y en realidad nos encharcamos en ella si pasamos muchas vidas sin poder salir de esas emociones. Lo que pasa es que nuestra maestría reside en salir, en trascender esas emociones. Conquistamos la maestría cuando llegamos a la trascendencia. Abre tu mente, un mundo único te espera. Ya nos hemos metido en temas antes de empezar a hablar, María José, de chakras. El viaje interior, ¿qué es eso? El viaje del héroe. El viaje del héroe. Sí, ¿qué es eso? Así se llama tu libro, pero es un poco una excusa, creo, ¿no? Bueno, chakras, el viaje del héroe es el título del libro. Y el viaje del héroe es el método que yo he creado para resumir mi terapia. Entonces, sería, desde mi punto de vista, es un concepto que me hago venir bien de Jung, ¿vale? Que lo extraigo de la filosofía de Jung. Y desde mi punto de vista significa... Son un conjunto de herramientas de psicología transpersonal y junguiana, humanista también, que tienen como fin la búsqueda espiritual a través del conocimiento del inconsciente. Entonces, yo trabajo en consulta y en cursos con lo simbólico. Y con lo simbólico a través de un montón de cosas, de chakras, a través de la astrología, a través de regresiones, a través del análisis de sueños, a través del trabajo con arquetipos, desde los mitos, desde los cuentos. Utilizo psicodrama, utilizo gestalt, yeah. Utilizo constelaciones, un montón de cosas. Es que yo no puedo hacer una sola cosa, ¿vale? Ya te veo, ya. Otra cosa antes de empezar, quizá la última antes de pasar a chakras. Hablando de vidas pasadas, ¿es fácil hacer que una persona entre en esa regresión y vaya a esos otros vidas anteriores? Es fácil, lo que pasa es que hay que tener la mentalidad, la mente muy abierta y saber en todo momento que en una regresión se activa el hemisferio derecho del cerebro, que es la parte simbólica, y el inconsciente, ¿vale? Lo emocional, pero siempre el izquierdo está presente, nunca te desconectas del izquierdo. Es decir, tú estás tumbado, accedes a través de hipnosis o relajación profunda, que la hipnosis hay que tener claro que es concentración en un punto. Es decir, cuando tú vas al cine estás hipnotizado de alguna manera, porque estás centrado en lo que está pasando, ¿vale? Pero tú en todo momento sabes que estás tumbado en mi despacho. estás oyendo el coche de al lado, estás oyendo a la persona que está al lado. Sabes que a las dos horas se te acaba el parquímetro. ¿Me explico? Es decir, en todo momento tienes el hemisferio izquierdo, es decir, la lógica y la razón activada, el consciente. Con lo cual, te crees que te lo estás inventando. La sensación es que te lo estás inventando. ¿Vale? No te vas a otros mundos y luego regresas, no. Entonces, la sensación que te da es que te lo estás inventando, entonces te da una sensación de irrealidad. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de hacer una regresión. Y sí es fácil. Lo que pasa es que no se puede hacer en una primera entrevista, en una primera consulta, no se puede hacer. No es conveniente porque te abre muchísimo el inconsciente y tienes que tener bastantes grados de intimidad con el terapeuta para poder hacerlo bien. Ya, sin embargo, es como si eso, hubiera una parte de nuestro cerebro que te engancha y entra, conexiona con otros mundos, con otras dimensiones. Sí, conexiona con otras dimensiones. Y realmente quienes lo viven en profundidad hacen un viaje astral hacia otro lugar, otro lugar. Lo que pasa es que siempre sabiendo que tienes esa parte izquierda diciéndote qué mentiroso eres, qué inventiva tienes, qué imaginación tienes, te lo estás inventando. Y Brian West ha leído, y alguna otra gente que trabaja con cosas parecidas, similares, plantean que hemos podido vivir otras vidas y que... es muy fácil llegar a ellas, ¿no? Es muy fácil llegar a ellas. Utilizas lo simbólico, utilizas un puente, una niebla. Yo por lo menos utilizo eso. Niebla. Niebla, puente. O sea, en principio te relajas, bajas por unas escaleras o una espiral, te encuentras con tus guías, te llevan a o tus maestros, te llevan por un puente, niebla, vas a otro, de pronto estás en otro lugar y en otro tiempo y luego te van dirigiendo. Quizá algún día tengamos que hacer un experimento. ¿Te prestas? Me presto. 900-137-137, nuestro teléfono, 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Vámonos a ese viaje del héroe esta noche a aprender cosas. Te decía también antes el micrófono cerrado que hay mucha gente que nos ha pedido que hablásemos de chakras desde un punto de vista más cercano, no tanto quizá como una mitología hindú. Va a ser un placer que nos lo cuentes, ¿te parece? Muchas, encantada. Tras esa introducción vamos con ello. Chakra significa rueda en sánscrito. Los Vedas utilizaron este término para denominar los centros energéticos del cuerpo humano. Hay 7 chakras principales y varios secundarios que corresponden con los puntos de acupuntura. Cada uno de ellos se asocia con alguna de las glándulas endocrinas dentro del cuerpo físico. Estos centros se extienden en forma de remolinos por el campo energético que rodea el cuerpo físico y está compuesto por capas sucesivas de energía que vibran a frecuencias cada vez más elevadas. Cada uno de los chakras tiene una parte frontal y una parte posterior, excepto el primero y el séptimo. Todos ellos están unidos por un canal energético que corre a lo largo de toda la espina dorsal. Son los primeros datos de este apasionante tema. Nuestra invitada nos da más. El término chakra viene de Oriente, creo que de la India, ¿no? Y se populariza por aquí. ¿Pero qué es exactamente? Los chakras son transformadores de frecuencia. De alguna manera actúan como traductores, ¿vale? Si tengo que traduciros lo que son los chakras, sí. Actúan como traductores de conferencia. Y lo que hacen es poner en contacto los diferentes cuerpos energéticos que hay en nosotros. ¿Cuántos hay? Bueno, se habla de muchísimos, pero básicamente se reducirían como a 4 o 5. Serían el cuerpo físico, el cuerpo etérico, que sería... El cuerpo etérico es el aura que conocemos popularmente, esa capa pequeñita de energía que se ve. Que, ¿vale? Luego estaría el cuerpo emocional o campo astral, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Entonces, los chakras son como traductores de conferencia que ponen de acuerdo esos 5 cuerpos. ¿Y solamente se reconocían en la cultura oriental? Aquí en la occidental nunca se ha hablado de ello. En la occidental no se habla de ellos. Se habla en los hindúes hablan de ellos, los chinos también manejan algo de ellos, sí, los meridianos chinos sí que hablan de ellos, pero en occidente creo que no se habla de, vamos, no tengo yo conocimiento que se hable de los chakras. En occidente no, porque lo que en occidente la medicina es muy particularista, quiero decir, no es holística. En Oriente todo es holístico, la medicina es la ayurveda o la medicina china es muy holística, entonces no es, todo es inseparable. Lo emocional afecta a lo físico, lo mental afecta a lo físico, pero en la medicina occidental, ya, en occidente se estropea los riñones y solo los riñones, somos cuadriculados. Ya. En occidente no se acepta eso de o la medicina, digamos, tradicional occidental no acepta lo de los chakras, ¿no? No acepta lo de los chakras. Lo que pasa es que yo creo que a medida que Oriente va entrando en Occidente, tenemos más esa visión. O sea, aceptamos más los chakras porque está el yoga por todas partes y la medicina china. Y bueno, has hablado de los riñones. Cuando te fallan los riñones, tienes miedo. Te iba a preguntar, ¿a qué cosa corresponde desde el punto de vista más holístico? ¿Tienes miedo? Tiene que ver muchísimo con los miedos. ¿Sí? Te fallan los riñones y tienes miedo. Tiene que ver mucho con los miedos. Los riñones estarían en el área del tercero y también del segundo chakra, pero sobre todo del tercer chakra. Y ahí es donde se acumulan los miedos. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con la sombra. Ahí estaría el concepto junguiano de la sombra. Y las sombras son los miedos, es lo que no quieres ver de ti mismo. Ya, o sea que cada chakra, lo vamos a ver luego seguramente en la segunda parte, que vamos a hacer una definición de cada uno de ellos. Cada uno de los chakras tiene un color, tiene uno, controla determinados. Cada órganos. Uno de los chakras es, vamos a ver, los chakras son como son ruedas de conocimiento, contienen todo lo contenible en el universo. Entonces resuenan con los colores, resuenan con las piedras, resuenan con los sonidos, resuenan con los aromas. Están conectados en realidad con todo, con los signos astrológicos, con los planetas. Están conectados pues con casi todo. O sea, realmente los chakras contienen todo el universo. Ya, voy a ser un poco occidental y te voy a preguntar, ¿qué prueba hay de que los chakras existan o es un invento de los hindúes? ¿Hay alguna prueba que demuestre? Eso no se ha visto en una radiografía, ¿no? No se ha visto. Bueno, en las fotografías Kirlian de las energías sí se ven. Y los que practican la visión aural sí ven los chakras. Pero claro, a ver, eso los científicos te dirían que estamos locos, por supuesto. Yeah. Pero sí que es verdad que si trabajas por, es decir, desde la psicología, si trabajas por chakras, quiero decir, una persona que tiene dolores de estómago normalmente tiene problemas de autoestima. ¿De autoestima? De autoestima, sí. Y problemas con, por ejemplo, con estreñimiento, diarreas, ¿vale? Hay una vinculación con temas de autoestima y temas de poder. Pero claro, esto ya no es científico. También estoy hablando de cosas que no son científicas. No, yo no soy científica. Yeah. Si me quieres tachar todas mis teorías, me las vas a tachar. No, pretendo aprender y que aprendamos todos. No pasa nada, no me importa. ¿Los ves tú, los chakras? O no, yo no los veo. Yo alguna vez he visto auras he visto, pero los chakras yo no los veo. Y cuando estás tratando a una persona, ¿cómo sabes? Por los síntomas que me plantean. Yo trabajo desde lo psicológico sobre todo, y trabajo desde lo simbólico. Entonces, por ejemplo, a través de las regresiones, a través de las constelaciones, yo veo muchas cosas que pueden estar en los chakras. O a través de lo simbólico, de los sueños, o por ejemplo de los cuentos, como te contaba ahí fuera, cuando estábamos hablando. Ya, era curioso porque, quiero dar el ejemplo, imagínate que yo digo que me gusta el cuento de Caperucita Roja. Por ejemplo, si a ti te gusta el cuento de Caperucita Roja. No, ese es exactamente, ¿vale?, el que me gusta. Yo sé que bueno, tú tienes problemas con el chakra raíz, porque tienes problemas con tu madre. Eres una persona que te autoengañas. Caperucita Roja se autoengañaba. La abuelita le decía que, o sea, su madre le decía que para ver a su abuelita tenía que encontrarse con el lobo, ¿vale? Y que tuviera cuidado, y ella decía, no existen los lobos, no existe el mal en el mundo. No existe la sombra. Entonces no había tierra en ella. Falta de chakra raíz. Dos y media. Esta noche va a ser curioso lo que vamos a aprender. Una y media en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más datos que queremos daros para tratar de conocer dónde están esos chakras, cómo están distribuidos y cómo funcionan. No es cierto que los mercados no estén sometidos a ningún tipo de regulación. Los mercados mantienen las reglas de inmoralidad más rígidas del mundo. Asuntos propios. Cada tarde, otra vuelta de tuerca a la actualidad. Quizá esto que les cuento no es bueno para el negocio, pero es bueno para usted. Asuntos propios, con Tony Garrido, de 4 a 7 de la tarde, en Radio Nacional. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional. Hay muchas preguntas tengo por aquí. Preguntan cómo se relaciona esto de los chakras con el Reiki. Los chakras con el Reiki son energía, es energía. El Reiki trabaja con los chakras también. Por ejemplo, una práctica buena del Reiki es poner símbolos, ¿vale? Ya sea los símbolos del Reiki Usui o símbolos que te lleguen a ti, porque el Reiki es manejo de lo simbólico a través de las manos, de la energía. Es poner un símbolo en cada chakra. Yo eso lo hago, por ejemplo. Símbolos que a mí me llegan, ¿vale? Y los coloco en cada chakra. Ya. Yeah. Voy a volver a hacer malo. Hay quien dice que el Reiki es algo que se ha inventado alguien y que se trata de formar una cadena para hacer cursos y niveles y sacando dinero, y que evidentemente no hay ninguna demostración científica. Yo no las pido muchas veces, y que es un poco una chorrada, ¿no? Tú lo has dicho. Vale. No quería decirlo yo. Sí, bueno, yo es que eso de sacar dinero con el Reiki tampoco estoy de acuerdo, la verdad. Porque los cursos valen bastante caros, ¿no? Sí, los cursos valen bastante caros. Yo no me dedico a hacer cursos de Reiki, no creo en ello. Pero bueno, eso ya es asunto de los que dan los cursos de Reiki, ¿no? Pero considero que el Reiki no tendría por qué cobrarse. Vale, considero que son símbolos ancestrales que han sido canalizados a través de maestros y que están en las tradiciones ancestrales de hace muchísimo tiempo. Y lo que hacen los maestros de Reiki es hacer una iniciación, que es un ritual y que va al inconsciente, como todos los rituales, y que en realidad no se tendría que cobrar tan caro. Pero cualquier persona que se pueda, yo qué sé, que pueda acceder a esos símbolos puede dar Reiki. Yeah. O sea, no creo que se tenga que cobrar. Ya. Claro, Rubén, por ello. Rubén, nuestro compañero Rubén de Felipe, dice que él está en el primer grado y que no lo han cobrado. Ha tenido que pagar otra cosa a cambio, pero no lo han cobrado. Dos y tres. Claro, es que hay gente que no cobra carísimo. Yo conozco gente que parece que se lo han montado como un negocio y que cobran, y bueno. Vamos a seguir con también tendrá que vivir de algo los maestros de Reiki, supongo. Vamos a seguir con esa introducción que ofrecen nuestros compañeros y seguir tratando de averiguar más cosas de los chakras. Chakra es una palabra que proviene del sánscrito y significa rueda. Esto permite imaginarlos como ruedas que giran y concentran energía en el cuerpo. Son fuerzas vitales que se encuentran en nuestro campo áurico, entre el cuerpo etéreo y el cuerpo físico. Todos los seres humanos tenemos a nuestro alrededor un campo de energía fluctuante, similar a un arco iris. Este campo es nuestro aura, que se comunica a través de vibraciones con las energías de todo el universo. Los chakras concentran la luz del aura hacia el cuerpo, conectando de esta forma el mundo aural y el terrenal. Estos centros tienen la función primordial de acumular y distribuir la energía del universo en forma de rayos que penetran en el cuerpo físico, ejerciendo influencia en la salud física y mental y en la armonía emocional y espiritual. Por ello son considerados desde la antigüedad de gran importancia en los métodos de sanación. Están asociados a distintos órganos del cuerpo y relacionados con el sistema endocrino, el sistema nervioso central y la columna vertebral. Los chakras se distribuyen a lo largo de la columna vertebral, desde la parte más baja, donde se encuentra la kundalini, energía enroscada en forma de serpiente, hasta la parte más alta de la cabeza. Conozcamos un poco más cómo funcionan. Vamos a intentarlo, si te parece, María José. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos chakras? ¿Siete, según creo según la tradición? Según la tradición hindú hay siete. ¿Dónde chakras están colocados? Imagínate, bueno, yo no tengo ni idea, trato de aprender. Están colocados, el primero está en la zona de los genitales, ¿vale? ¿Sí? El segundo estaría en la zona del sacro, o sea, la zona del sacral, lo que llaman el jara, la zona del estómago bajo, ¿vale? El tercero sería el estómago, ¿vale? La zona del plexo solar. El cuarto es el pecho, en el centro del pecho, el quinto, la garganta, el sexto, el tercer ojo, que sería el centro de la frente, y el séptimo sería la coronilla. Siete. ¿Y cada uno de ellos corresponde con diferentes órganos del cuerpo? Diferentes órganos del cuerpo y diferentes funciones. Serían los departamentos. O sea, estábamos hablando de que eran traductores, transformadores de frecuencia, y trabajan por departamentos. Entonces, el primer departamento sería la zona del chakra raíz, sería la supervivencia, todo el tema de la supervivencia. El chakra número uno. El chakra número uno, todo lo que es aprender a sobrevivir, y rige todo, las piernas, los pies, ¿vale? Toda la zona baja del cuerpo, ¿vale? El segundo... ¿Y qué color le corresponde? El rojo. El rojo, los ocres, ¿vale? En algunas tradiciones te hablan de los ocres. Los colores también depende de cada tradición, ¿vale? Yeah. Pero bueno, en la hindú sería el rojo, ¿vale? Luego, el segundo chakra sería el departamento de la sexualidad, la pareja, las relaciones con los otros. Estando en el... un poco más arriba del sexo. Sí, porque en el primer chakra aprendemos a sobrevivir. Sería la sexualidad como instinto, ¿vale? Como supervivencia, como perpetuación de la especie. Es la tribu. Ahí adquirimos un código de honor, ¿vale? Pertenecemos a un grupo. En el segundo, como hemos subido un escalón, ya no aprendemos a sobrevivir, ya hemos aprendido en el primero. Nos entregamos a la relación con el otro y al placer. Por eso está la sexualidad ahí, como entendida como disfrute. Tiene que ver con el elemento agua. El primero tiene que ver con el elemento tierra. ¿Vale? Ya. ¿Color? El color, el naranja, que es el color del placer. ¿Sí? ¿Vale? ¿El naranja? Sí, de la nutrición, de los alimentos. Ya, pregúntame, ¿vale? Discúlpame. La gente que tiene problemas, disfunciones sexuales, ¿tiene problemas con el segundo chakra? Sí, tiene problemas con el segundo chakra. Tendrá problemas de próstata, de gónadas, ovarios, ¿vale? Vale, sí. En el tercero, si aquí nos empezamos a relacionar con los demás, ¿vale? Y aprendemos a valorar al otro como espejo de nosotros, ¿vale? En el tercero, aprendemos a individualizarnos, ¿vale? Y a conquistar el guerrero, el poder. Es la autoestima. Nos separamos del otro para decir, aquí estoy yo. Yo soy. ¿Vale? El que está en el plexo solar. Y está en el plexo solar. Ajá. ¿Vale? ¿Controla los riñones? Controla los riñones, controla el estómago, el páncreas. Es el sistema digestivo, y el elemento es el fuego, porque la comida la transformamos desde el aparato digestivo. ¿Color? El color es el amarillo, el dorado. Vale. No te he preguntado qué órganos controlaba el segundo chakra, el sexual. El segundo chakra, pues los órganos reproductores, sexual. Es decir, los sexuales. Yeah. Vale. Vale. Tercero, ¿cuarto? El cuarto sería el corazón, es todo el sistema respiratorio, los pulmones, ¿vale? Y el cardíaco, el corazón. Vale. Entonces, en el corazón, cuando nosotros hemos conquistado nuestro poder personal, que es de lo que se trata, en el tercero, ¿vale? Pasamos al cuarto y ahí no nos enjuiciamos, nos encontramos con nuestro ser, rescatamos a nuestro niño interior y nos amamos de verdad. Nos amamos incondicionalmente, sin enjuiciarnos. Mm. ¿Vale? Y entonces, pues ahí conquistamos el niño, llegamos al yo soy, al ser, a lo que se llaman en el esoterismo, ¿vale? El yo soy. Vale. Uh-huh. Órganos, corazón y pulmones. Sí, corazón y pulmones. ¿Y color? El color es el verde, y también algunas tradiciones lo asocian con el rosa. Vale. Vale. Hemos conquistado nuestro ser, entonces lo expresamos. Expresamos el ser que somos. Nos abrimos a trabajar, o sea, a expresar en el trabajo, en la creatividad, el ser que realmente somos. Es la voz interior. A través de la garganta que te A pasa. Través de la garganta. Uh-huh. Expreso mi verdad, el ser que soy. Vale. El color es el turquesa, el celeste, los azules, ¿vale? Uh-huh. Celestes, turquesas. Y ya rige la tiroides, ¿vale? Es la garganta. Todo lo que hay en la garganta. Las cuerdas vocales, ¿vale? Entonces, el siguiente paso sería el tercer ojo, ¿vale? Que en el tercer ojo ya es un chakra muchísimo más sutil, ¿vale? El tercer ojo, si aquí hemos conquistado el expresar quiénes somos, aquí conquistamos nuestra verdad interior, que la verdad interior es la unión de los dos hemisferios, izquierdo y derecho, la objetividad del izquierdo y la intuición del derecho. Entonces ahí empezamos a entender que la vida es todo simbólico, empezamos a entender que todo nos habla a través de lo simbólico, desde una marquesina de un autobús, hasta un número de una matrícula de un coche, hasta nuestros propios sueños, hasta, yo qué sé, las regresiones, sería el lenguaje de lo simbólico, ¿vale? De alguna manera nos estamos acercando a Dios como nuestra voz interior, como nuestros guías, ¿vale? La verdad. Nuestra verdad. Y cuando hemos conquistado eso, llegamos, nos vamos, porque en realidad yo no considero a nadie que nadie tenga abierto esto más que los avatares, ¿vale? El séptimo. Y el séptimo chakra... Espera, bueno, el de la cabeza, el del entrecejo que controla el cerebro. Controla, aquí estaría el hipotálamo. Uh-huh. No, perdón, el hipotálamo no, la hipófisis, perdón, uh-huh, me he equivocado. Vale, la hipófisis, vale, la... ¿Y el color? El color es el índigo. ¿Índigo? Sí, que es un, sería el azul noche, el azul de la noche, el azul de la hora azul, cuando está atardeciendo. ¿Y el séptimo chakra? El séptimo chakra, que es el violeta, ya te me adelanto al color. Vale. ¿Vale? El séptimo chakra, y que sería la coronilla, el corona, sería la hipófisis. O sea, si esta es la hipófisis, esta es la epífisis. No, ahora no me acuerdo de del nombre técnico, sí, de la... Yo, bueno, tampoco lo recuerdo. No lo recuerdo, pero tú nos entendemos más o menos. Sería... sería la cabeza, controlaría el cerebro, ¿vale? Pero en realidad va más allá, sería la trascendencia, conecta con otros planos superiores. Uh-huh. Es la conexión con planos, con otras dimensiones. Ya. Esos siete son según los hindúes, pero hay algunas tradiciones que hablan de otros chakras más. Sí, hay tradiciones que hablan de hasta 16 chakras. ¿Sí? ¿Y dónde, sí, estarían? Estarían por encima del séptimo. Serían la estrella, sería el octavo, que la estrella tiene que ver con la sabiduría interior y con estar en el presente. Sería el noveno, que es el anillo cósmico, que tiene que ver con equilibrar masculino y femenino. El siguiente sería la esfera, que es la conciencia terrestre. El siguiente sería el huevo cósmico, que tiene que ver con los sólidos platónicos y la memoria cósmica. El siguiente serían las alas angélicas, que tiene que ver con nuestro nivel angélico, porque se supone que en dimensiones superiores tenemos un nivel angélico, un nivel Elohim, bueno, habría, sería hablarnos de muchos tipos de seres, ¿vale? Uh-huh. El siguiente sería la espiral, que tiene que ver con crear desde el pensamiento. Uh-huh. Hay un, bueno, ya me he perdido de números, pero hay un siguiente que es el girasol, que tiene que ver con crear... desde el pensamiento, a través de las distintas dimensiones, y tiene que ver con una frecuencia que está en las pirámides, y está, que es la frecuencia Fibonacci, que tiene que ver con el número pi, yeah, en fin. Bueno, sería creación desde el pensamiento, pero desde niveles como superiores. Yeah, y todo eso estaría en esos cuerpos sutiles que, sí, tenemos. Y luego habría un siguiente, que es el éter, que tiene que ver con la geometría sagrada del universo, y un siguiente más, que sería el 16, y que tiene que ver con el Santo Grial. Es el Santo Grial, se llama el Santo Grial, y tiene que ver con la fusión con la fuente. Esos serían todos los niveles que contemplan otras tradiciones. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con María José Álvarez, aprendiendo cosas de los chakras. ¿Todos funcionan esos? Es decir, por el hecho de nacer, tu niña, esa bonita que tienes, casi recién nacida, ¿le funcionan bien los chakras? ¿A todos los seres humanos no funcionan? Eso me preguntaron el día que me hicieron la cesárea. Me sorprendió muchísimo, la verdad. Pero bueno, sí, no, eso, en fin, yo estaba pensando en activar mis chakras en el paritorio, y de pronto vino el cirujano y me preguntó qué tal están sus chakras. Yo flipé, claro. ¿Sabía que te dedicabas a estas cosas? No, a mí me pareció una sincronicidad maravillosa. ¿Ah, sí? Claro, la verdad es que sí. Pero bueno, eso es una broma. Si a mi hija le funcionan los chakras, pues no te creas. Cuando le tiene problemas con la digestión de los cereales, le ponemos las manitas, y mi pareja, yo, y empezamos a armonizar sus chakras y empiezan a funcionar. Es decir, que no vienen nuevos de serie cuando naces, sino que ya puedes traer algún tipo... Yo creo que vienen nuevos de serie, pero al encarnar empiezas a tener movidas con ellos, la verdad es que sí. Sobre todo con los tres de abajo. Los cuatro. Si realmente tenemos problemas con los cuatro, y los siguientes, como están, todos están conectados entre ellos, cuando tú trabajas con los tres primeros, o los cuatro primeros, activas los sanas los siguientes. Los siguientes. En realidad el cuarto es un moderador, el cuarto está conectado con todos. ¿El cuatro es el del corazón? El corazón. Ya. Yeah. Yeah. Y eso de la kundalini, y de esa energía, dicen, sexual, que está desde abajo y que recorre toda la columna vertebral, y que cuando haces sexo tantra o sexo mágico se activa y hace que los chakras funcionen bien. ¿Eso es cierto o es una leyenda urbana también? No es una leyenda urbana. el sexo mágico, como tú lo dices, lo llamas, lo que hace es activar el corazón, porque en realidad el sexo está en el corazón. Aunque la sexualidad esté en el segundo chakra contenida como concepto, realmente solamente activamos el templo mágico o el templo interior cuando hacemos el amor desde el corazón, es decir, el tantra, pero el tantra de verdad. No los rollos estos chinos que a veces cuentan, ¿no? Yeah. Desde el tantra, como unos masajitos y ya está. O sea, si yeah. no haces el amor desde el corazón, no hay tu tía. 2:45, vamos a una siguiente introducción para tratar de dar más datos y tratar de aprender y comprender un poco este asunto de los chakras. ¿Para qué sirven estos centros energéticos? Según los expertos, tienen una serie de funciones principales. En primer lugar, sirven para revitalizar el cuerpo aural o energético y con ello el cuerpo físico. En segundo lugar, provocan el desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia, pues cada chakra está relacionado con una función psicológica específica. Y por último, sirven para transmitir energía entre los diferentes niveles energéticos. Cuando el funcionamiento de los chakras es normal, cada uno de ellos estará abierto, girando en el sentido de las manecillas del reloj, para metabolizar las energías particulares que necesita del campo de energía universal, energía que también se ha llamado chi, prana u orgón. Cuando el chakra gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la corriente fluye del centro hacia afuera, con lo que interfiere el metabolismo. Por tanto, se dice que el chakra está cerrado o bloqueado a las energías que llegan. Aprendamos algo más del funcionamiento de estos centros energéticos. No sé, María José, si estás de acuerdo con esto que hemos estado contando. ¿Funcionan así, en ese sentido, las agujas del reloj? Sí. Así, sí. Bueno, cada uno funciona, no. Bueno, a mí me metes en un compromiso si te tengo que contar esto, porque yo soy súper disléxica y nunca he entendido muy bien cómo funcionan, yo la parte energética de cómo funcionan los chakras no tengo ni idea, lo tengo que decir en antes, no me importa, pero porque me hago un lío con las izquierdas y con las derechas y las manecillas del reloj, jamás he entendido eso además. Ya, pero funcionan así como... Sí, funcionan como un remolino, o sea, sí. Funcionan en espiral. Pero lo que pasa es que cada chakra funciona diferente. O sea, vamos a suponer que si el primero gira, me lo estoy inventando, a la derecha, el segundo gira a la izquierda y así, ¿vale? Yeah. O sea, giran en oposición, ¿entiendes? O sea, alternando. Yeah. ¿Vale? Y puede ser que una persona durante toda su vida haya algún chakra que no le funcione bien. Bueno, sí, porque depende del bloqueo psicológico, o sea, como los bloqueos, o sea, todo está muy relacionado, ¿vale? Lo físico está relacionado con lo mental y con lo emocional. Entonces, si una persona que tiene un bloqueo, yo que sé, tremendo en la garganta, puede ser que tenga un bloqueo en la garganta, pero también tiene, si esa persona tiene un bloqueo en la garganta, también lo tiene en el tercer chakra y lo tiene en el segundo, porque están conectados, ¿vale? Entonces sí, puede ser que una persona tenga un problema de por vida de eso, pero normalmente los chakras... Si tú te testas todos los días los chakras, cada día tendrás en disfunción uno, ¿vale? ¿Cómo se testan? Pues se testan de muchísimas maneras. Se pueden testar con péndulos, hay gente que lo testa con las manos, hay gente, o sea, depende. Es que también se pueden testar desde lo simbólico, desde lo psicológico, o sea... Pero con un péndulo se puede hacer como... Sí, con un péndulo se puede hacer. Ya. ¿Y cómo se sanan? Tú imagínate, no sé, yo tengo mala garganta o tengo el chakra de la garganta. ¿Quieres que te vaya por orden diciéndote cómo se sanan? Sí, me gustaría. Bueno, vale. Bueno, hay técnicas que son para todos, es decir, se sanan con la alimentación correcta para cada chakra, con piedras, ¿vale? Se pueden sanar con aromaterapia, con sonidos, con meditación, desde luego, con respiración también, con posturas de yoga, ¿vale? Pero si tenemos que hablar de técnicas específicas para cada chakra, psicológicas o no, herramientas, ¿vale? El primero, por ejemplo, cuando hay problemas con el primer chakra, todo lo que sea enraizarse, es decir, pies en tierra, deporte, Vale. Espera, ¿cómo sabemos que tenemos problema con ese chakra? ¿Cuáles son los síntomas que te hacen sentir que no funciona bien ese chakra? Bueno, los síntomas. Una persona que tiene miedo al abandono tiene problemas en el primer chakra. ¿Miedo al abandono? Sí. Una persona que se dedica a proteger a los demás o buscar protección tiene problemas en el primer chakra. Una persona que huye de las cosas y nunca termina nada tiene problemas en el primer chakra. Habría muchas cosas que hablar del primer chakra o de cada chakra. Con eso a mí me das pistas. Vale. Das pistas, vale. Eso a nivel psicológico y luego a nivel físico habría otras cosas, vale. Sería muy largo. Pero si te tengo que hablar de formas de sanación del primer chakra, por ejemplo, una herramienta psicológica para trabajar el primer chakra son las constelaciones familiares, porque todo lo que sea trabajar la familia, que es nuestra tribu, el origen, ¿vale?, sana el primer chakra. Pero todo, si nos ponemos más prácticos, la jardinería, tocar la tierra, te conecta a tierra, te conecta al primer chakra. Los tambores, danzas tribales, todo lo que te asienta en la tierra, ¿vale? Andar pensando, pisando bien la tierra, haciendo yo estoy aquí, estoy vivo, me merezco existir, ¿vale? Eso, el color rojo te hace armonizar el primer chakra, ¿vale? El segundo chakra. El segundo chakra, bueno, todo lo que es el tantra, pero de verdad, ¿vale? El taoísmo sexual, bueno, todo eso te sana el primer chakra. La sonrisa interior taoísta, ¿vale? Porque el segundo chakra se basa en que tienes que poner una sonrisa a todo lo que la vida te trae, ¿vale? Porque todo te pone en tu camino. Entonces, aunque levantarte sean todos cosas los días malas. Aunque sean cosas malas. Aparentemente malas. Aparentemente malas. Vale, entonces, levantarte todos los días y hacer visualmente que tus órganos sonrían, ¿vale? Y sonreír tú, aunque estés súper fatal, ¿vale? Te sana el segundo chakra. Todo lo que es tiene que ver con el agua, porque tiene el elemento agua sana el segundo chakra, ¿vale? Los masajes, la biodanza, ¿vale? El entrar en contacto con la creatividad, sobre todo con el tacto, te sana el segundo chakra. El tercero es un trabajo con la sombra, con tus miedos, enfrentar a tus miedos. Tienes que desarrollar la sombra. Para ti son los miedos. La sombra es la parte de ti que no ves, y ahí en ese saco has puesto todo lo que es incorrecto para tu entorno. Tú cuando naces necesitas que tu entorno te reconozca, necesitas pertenecer a tu tribu. Entonces todo lo que no es correcto para tu tribu lo vas a meter en un saco. Y ese saco se va a proyectar en cuantas personas y situaciones te encuentres por la vida. Disculpa, ¿sigue existiendo el concepto de tribu para el hombre moderno actual? Sí, la ¿o tribu, ya se ha perdido un poco? La tribu es tu familia. Tu familia. Luego es tu pandilla cuando eres adolescente. Luego es tu trabajo. Ya. Es tu clan. Vale. Vale, perdón, te he cortado. Nada, no pasa nada. Entonces todo lo que es el tercer chakra es tienes que liberar todo ese saco de sombra, porque si tú no lo liberas atraerás todo el rato situaciones que te hagan colocar tu poder, es decir, que te hagan enfrentarte con esa sombra. Entonces, para liberar esa sombra es gestionar tus miedos, trabajarlo con los miedos y, por ejemplo, es sacar la rabia, sacar lo que es incorrecto. Entonces, para sacar la rabia tienes que responsabilizarte de ella, gritar, pero haciéndote no gritarle al vecino, por Dios, o en el coche, no, gritar para ti, darle golpes a cojines, eso libera tu rabia. La rabia que tienes a lo largo de tu vida, de que no te han querido tus padres, del colegio, de los maestros, ¿me explico? Vale, eso sería el trabajo con el tercer chakra. Vale. El cuarto chakra es despertar al niño interior, despertar al corazón. Entonces, todo lo que sea, también tacto, risoterapia, vale, todo lo que sea trabajo con las manos, por ejemplo, pintar con las manos, te conecta con el niño interior, divertirte, pero también encontrarte con el dolor de ese niño, vale. Que todo el dolor que tenemos de nuestro niño herido, también eso sana el corazón, ¿vale? El quinto chakra serían todo lo que son cantar mantras, por ejemplo, todo trabajo que tenga que ver con la creatividad, escribir un diario, hacer un cuento, todo lo que sea expresar sana el quinto chakra. Por supuesto también ponerte una turquesa, o sea, si ya habláramos de piedras también, ¿vale? O colores. El sexto chakra. El sexto chakra es abrirte el mundo de lo simbólico. Vale, ahí entraría mi trabajo, vale, las regresiones, los sueños, la astrología, todo, en ponerte en contacto con tu maestría, con el contacto con tus guías, empezar a apreciar la vida, el mundo de lo simbólico, entrar en el mundo de las señales, de las sincronicidades. Las aparentes casualidades de la vida y exacto. Esas señales que te va dando. Exacto. Y el séptimo chakra es abrirte a la mediunidad. ¿A la mediunidad? A la mediunidad. Sí. A esa capacidad de conectarte con otros planos. ¿Sí? Sí. pero también lo sanas con la meditación. Por supuesto, ya en los, cuando más subimos chakras, la meditación es una herramienta fundamental. Pero la mediunidad no es tan difícil, ¿eh? Desde mi punto de vista. Cuando tú te abres al mundo de lo simbólico y empiezas a conectar con... Tú eres, vamos a ver, yo parto de la base que tú eres el dios de tu mundo personal. Y lo que tú te creas, eso es ley. Lo que tú te crees. Sí. Creer es crear, decimos aquí. Creer es crear. Entonces, si tú decides crear una herramienta fácil para desarrollar tu mediunidad, en realidad tú la creas. Yo en consulta enseño a la gente a crear, a conectar con su voz interior a través de sus guías. Y no es tan difícil, en realidad es tu parte sabia, y la llevas dentro. Ya, estamos a punto de terminar. ¿Y puedes llegar a ser feliz en esta vida? Sí, sobre todo llegas a ser total. Yo creo que la felicidad es la totalidad, es salirte de la dualidad, salirte de del negativo, positivo, soy feliz, infeliz, esto es bueno, esto es malo, masculino, femenino, te abstraes, te sales de eso y llegas a conectar con tu maestría, y la maestría es crear conscientemente tu vida. ¿Estamos aquí para ser felices? Sí, sin duda, desde luego. ¿Así de claro? Así de claro. Me alegro. Esa música nos despide, pero si hay alguien, te tengo que despedir a ti ahora. ¿Hay alguien que quiera ponerse en contacto contigo? ¿Se puede conectar en alguna página? Sí, www, claro, elviajedelhéroe.es. ¿El viaje se puede acabar consiguiendo fácilmente? Sí, el viaje se puede acabar, claro. Sí. El viaje es eterno, es vitalicio. Yo solamente doy herramientas. Ya, yeah. Es curioso. ¿No me ha quedado claro eso de que los chakras van cambiando diariamente? Sí, ¿por qué no? Si un día estás, yo qué sé, despistado, porque un día estás estresado, si un día estás estrechado, estresado estás mucho en el corona y poco en el raíz, ¿vale? Si un día estás demasiado materialista, tienes exceso de raíz. Yeah. ¿Y hay algún sistema fácil para poder estar equilibrado todos ellos? Antes de terminar, creo que me cuentes. Sí, puedes hacer afirmaciones con cada chakra visualizando cada color cada día. ¿Afirmaciones? ¿Quieres que te las haga muy rápido? Vale, si te quieres esperas y lo hacemos después de la noticia. Sí, yo me espero todo lo que quieras, yo estoy encantada aquí, vale, con vosotros. Vale, pues te esperas entonces un poquito, espera. Tenemos que hacer una mínima pausa. Mucha gente me dicen por aquí en este sistema de comunicación diciendo que mola el tema, que les gusta. Si aguantáis un poquitito, dentro de nada, nuestra invitada nos va a dar alguna de esas afirmaciones para los chakras. Después está esperando José Luis Tajada, que nos va a llevar de viaje por el espacio. Hablé un segundito el micrófono a José Luis. Mandamos desde aquí, José Luis, una... Buenas noches, no te he dicho nada. Hola, buenas noches. Mandamos una señal, y he visto por aquí en un papelito que nos han mandado. ¿A cuántos kilómetros está esa señal que mandamos? Pues debe estar ya bastante lejos, no lo tengo por aquí. Espérate, te lo presto yo. Sería curioso que ahora mismo la audiencia pudiese ver la cantidad de papeles que tenemos encima de la mesa. Te lo presto yo. El cálculo... Pero recordar que hace, no sé, 15 días, yo no recuerdo cuándo fue. Fue a finales de noviembre, principios de diciembre. Ah, que era más tiempo de lo que pensaba. Mandamos un mensaje desde aquí. Sí. Que era una especie de sonido, ¿no? Sí, además es curioso porque ha habido personas que han intentado descifrarlo y se han puesto en contacto con nosotros. Pues ahora mismo está... A ver cómo lo puedo leer, a 2.384.400 kilómetros de distancia. De la Tierra. Ahí es nada. De todas formas, quedarían otros 7.500 años para que llegue a la estrella más cercana. He pensado que ya podíamos tener contacto por ahí. Vale, ahora me lo cuentas. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Está esperando ese señor José Luis Tajada para llevarnos de viaje por el espacio. Emilio Fiel espera y otras cuantas cosas más aquí en este espacio en blanco. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros. 900-137-137 es nuestro teléfono. Esto es el espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Existen personas que afirman haber... Asómate al abismo de lo desconocido. Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Las madrugadas del fin de semana. De obsesiones y... A partir de las 2. Cita apasionante con el... Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. 16, 2 y 6 en las Islas Canarias, una hora tenemos todavía por delante para estar juntos y hay todavía muchos temas esperando. El teléfono, por si queréis seguir participando en ese concurso, 900-137-137, llamada gratuita, 5 premios tenemos. Y aprovechar para saludar a toda la gente que está escuchándonos en la radio online en diferentes partes del mundo. Estoy viendo aquí en Cuenca, en Buenos Aires, Querétaro, en México, en Portugal, saludos, y también a los que a lo largo de la semana nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Paco Bermúdez se incorpora ahora contra nuestro sonido. Es un placer estar de nuevo juntos. Tenemos todavía un poquito de tiempo para que María José nos cuente cómo... Primero nos preguntaban cómo fortalecer, hay un montón de preguntas que nos están haciendo por ahí, pero cómo fortalecer los chakras, nos dicen. ¿Cómo fortalecer? Trabajando con ellos todos los días. Primero, ser conscientes de que los tenemos, porque para mucha gente... Sí, y ser conscientes de que los tenemos, claro. Y trabajando con ellos, ¿cómo se trabaja? Pues trabajando, pues ya, o sea, con la meditación, con el yoga y con todo esto. Faltaba que nos dijeras cómo potenciarlos. Vale, son unas afirmaciones, ¿vale? Que yo me inventé un día andando por la calle, ¿vale? Entonces, tú vas caminando, si puedes en un sitio de naturaleza, en un parque o algo así, mejor. Entonces visualizas los colores que tienen que ver con cada uno. Entonces, en el primero, que es el rojo, ¿vale? Lo que te cuentas es, haces una afirmación, los pies en la tierra y yo estoy primero. Vale, es muy importante. Los pies en la tierra y yo estoy primero. Parece chakra que está en los órganos sexuales. Sí. Genitales. Genitales, sí. El segundo, el bajo estómago. Me permito disfrutar. Y le pongo una sonrisa a todo lo que la vida me trae. ¿Pensando en el color? Naranja. Me permito disfrutar y le pongo una sonrisa a todo lo que la vida me trae. El tercero, el poder reside en mí. El estómago. El estómago. El plexo solar, amarillo. El cuarto, yo me amo. El quinto. Cuando piensas en el yo me amo, ¿qué color? El verde. Perdón, yo lo tengo tan claro que yo voy tan muy rápido, vale. El quinto, el turquesa, vale, el garganta. Expreso el ser que soy. El sexto, escucho mi sabiduría interior o me dejo guiar por mi intuición. Da igual, es lo mismo. Uh-huh. Que sería el color índigo. Y el séptimo, soy canal entre el cielo y la tierra, y sería el violeta. El violeta. ¿Y esto, recomendar hacerlo todos los días? Teneros a saber que los tenemos. Sí, hacerlo todos los días sería, desde luego, sana un montón y equilibra un montón. Equilibra toda la energía. Yo, desde luego, durante mucho tiempo hacía esto, lo he hecho esto y lo sigo haciendo. Y, desde luego, a mí es una forma de meditación muy, pues muy rápida, además. O sea, muy, muy fácil y muy rápida. De armonizar tus chakras. Lo practicaremos. Esta música sí que sirve un poquito ya para despedirnos. Te decía que hay mucha gente que quiere conectar contigo. Vuelve a decirme, primero darte las gracias por haber venido. A vosotros, me ha encantado. Me alegro, espero que vuelvas. Por supuesto, encantada. Tenemos que hacer eso de las meditaciones, quizá para... Cuando quieras. Volver a repetir esa página web. www.elviajedelheroe.es. www.elviajedelheroe.es. Ahí está, si queréis conectar con nuestra invitada. Haces cursos, das terapias, paso consulta privada, hago cursos, los cursos se llaman El Viaje del Héroe. Hago también constelaciones en los viernes por la tarde, un viernes al mes. Y ahora en verano, en julio, lanzamos la segunda edición del curso de Chakras, El Viaje del Héroe, que es un curso intensivo de verano en Gredos, una semana para trabajar los chakras. Ha sido un placer. Besitos a esa niña nueva, a tu gente, y espero verte de nuevo. Y yo encantada de volver. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Hasta luego. Y mientras cambiamos el escenario, nos vamos al espacio a descubrir que se ha visto por ahí fuera, se acaba de descubrir un planeta, dicen ahora, que es casi como la Tierra. Emilio Fiel nos cuenta algunas cosas de esas crónicas de este planeta de Gaia. Esta música? Sí, me gusta, la conozco. ¿La conoces? Sí. He estado buscando una música para ponerla en tu sección, ahí como anunciadora, ¿y la conoces? Sí, ha sonado por aquí muchas veces. ¿Sí? Sí, sí. ¿La dejamos? Sí. Vale, pues será la música que abrirá la sección Estas Crónicas de Gaia con Emilio Fiel Millo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, ya hace ya un par de semanas que volvimos de Colombia desde nuestro último contacto. Ajá. Y bien, la verdad es que organizando todas las cositas del 2012, que son muchas, como sabes. Sí, que vamos a servir de eco aquí en el Espacio en Blanco para contarlas a toda la gente de este planeta, de España y de este planeta nuestro. Déjame que te diga, ¿estáis pasando frío ahí donde estás ahora? Pues sí, mira, el Moncayo está totalmente nevado, precioso, y la temperatura pues ha bajado 5 o 6 grados solamente el día de hoy, que ya había bajado respecto a los días anteriores. Parece que al final estos días pues tendremos menos 3, menos 4. Hay una reunión de las hijas de Gaia, de la Arboleda, las mujeres que se reúnen, y la semana siguiente nos reunimos los hombres aquí. Sí, pues que vayan, hay que ir abrigadito, ¿eh? Sí, lo saben, lo saben. Hay que ir abrigadito. Déjame que te pregunte otra cosa. Yo no sé si has filtrado tú la información de que en la Wikipedia... bueno, sabes que pinches un nombre y te cuentan un poco teóricamente tu historia. En mi caso, dan una serie de datos que no son muy ciertos, pero al final dice, está con su amigo Emilio Fiel, o desde hace algún tiempo con su amigo Emilio Fiel, viven en, no sé si es en Júpiter, Urano, Neptuno, no sé en qué planeta. ¿Se los contó a alguien que nos vamos de vez en cuando de viaje por ahí? Plutón. Hay más locos que nosotros, yo creo. Sí, que sí, está entendiendo, Y fíjate el tiempo que hay que tener para meterte a hacer una página de alguien al que no conoces. Pero eso pone en la Wikipedia. Sí, si lo echas un vistazo, al final de mi biografía, que no coincide mucho, datos, fechas, etcétera, algunos sí, evidentemente, porque lo han copiado de datos que yo he sacado, dice, está en la actualidad reside con su amigo Fiel, con su amigo Emilio Fiel, en Plutón. Sí, pero no cuentes... El lugar del inconsciente, está bien eso, No cuentes historias de estas nuestras así. En el cuarto oscuro. Espero que no, espero que no. Emilio, acabas de llegar de Colombia, donde hubo una reunión con una posibilidad de poner en marcha otra forma de vida, ¿no? Y se demostró que se puede. Bueno, pues fíjate, allí en medio de la selva del Cauca, 500 personas, y discutimos y hablamos en los consejos sobre todas las posibilidades que hay en la alternativa familiar, las ecoaldeas, la relación directa con la tierra, el camino de la espiritualidad. Y bueno, ya hablamos un ratito con Alberto, ¿verdad? Allí un rato contigo. Me gustó mucho el ambiente. Colombia realmente no solo está a un nivel alto en cuanto a conocimientos, estudios, preparación, sino que además de eso está bien cuidado el lugar, y a pesar de los narcos y de todos los líos que hay, ha cambiado mucho aquello, no es nada parecido a lo que sucedía en los años 90, con esa inseguridad, ¿verdad?, que contaban. Sí. Hay todavía algo de, bueno, alguna sensación de general de inseguridad, de controlar las cosas, pero más por los ladronzuelos callejeros que por los propios narcos que han entrado ya en otra fase. Ya. Pero sí se habló y se pusieron nuevos sistemas o nuevas conexiones para ver que esa idea de la nueva sociedad es posible, ¿no? Sí, pues ya ves, desde hace tantos años, fíjate tú, desde que nosotros también estábamos ahí en el año 77, hasta ahora han pasado muchos años, pero es que cada vez la sustentabilidad de las ecoaldeas, la capacidad para regirse en caso de conflicto, la relación de cultivo con la tierra, las actividades alternativas de trabajo interno que están dándose en cada una de ellas van creciendo, y la verdad es que cada vez están mejor organizadas y hay una más profunda capacidad para reaccionar y una filosofía mucho más concreta, mucho más abierta. Y una de las ideas que parece que se está replanteando de nuevo es tratar de resucitar a la diosa. Parece que los paradigmas, los conceptos machistas o del hombre no sirven tanto para ese nuevo tiempo, y hay que recuperar a esa diosa, ¿no?, la dadora de vida. Bueno, la verdad es que yo siempre me he considerado un guerrero de la diosa, y siempre desde los 20 años que fui iniciado al tantra de Shakta, de la diosa, y siempre hemos seguido así. La diosa para mí pues es la energía del espíritu en acción, y frente a tanta tontería y tanta proyección que se ha dado alrededor de un dios vengativo y un dios juez, pues la diosa permitía un camino de encuentro con la tierra distinto. Quizá lo que no se sabe tanto es que en los tiempos en que el machismo rige, la madre tierra es siempre femenina, diosa, y en los tiempos en que regía el matriarcado eran los dioses masculinos, Cernunos, Pan, Shiva, todos los grandes Dionisos mismos, todos los grandes dioses eran también masculinos en la tierra. Hay que equilibrar esas dos cosas. Qué curioso. Y estamos en ese tiempo de entrar en esa etapa de equilibrio, ¿no? Claro, hasta los dioses antiguos, sobre todo Cernunnos, nos trabajamos con él en el sueño y han vuelto, tienen que ayudar a la Tierra. Si la Tierra quiere ascender, tiene que unir como nosotros sus dos polaridades, masculino y femenino. Mucha gente nos pregunta, a raíz de estas conversaciones que estamos teniendo, si vamos a tener ayuda en este proceso. Sí, vamos a tener ayuda, pero no de fuera, desde luego. Ya. De fuera ya hay toda la ayuda que se puede dar. La ayuda es que nuestra conciencia se abra y que podamos ser capaces de tener una visión global, holística, en la que por encima de todo esté la intención profunda, la capacidad del ser humano, tuya, mía, de cualquiera de nosotros y de los oyentes, para asumir su propio destino. Y esa es la ayuda más importante. La teníamos desde el principio de los tiempos, pero la hemos perdido por el camino. Ya. Recuperar eso es la clave. Ayuda, ayuda. En estos momentos necesitamos solo, pues, lo que intentábamos, 100 millones de personas que nos pongamos de acuerdo en medio de este juego a finales de este año, que ya ha llegado el 2012 tan esperado, y lo que hace falta es eso, a toda costa formular con más gentes y compartir con más gentes un intento común de respeto por el ser humano, y por su alma, de amor por la tierra, de posibilidades de realizar el amor impersonal sobre ella, la entrega, la búsqueda del bien común, pues tanto en lo social como en lo individual. Todos los grandes mitos que el materialismo planteó como ilusiones y fantasmas, algo así como utopías irrealizables, pues están aquí de nuevo, y esta vez no estamos dispuestos a ser juzgados por ellos, sino a realizarlos. Cien millones de almas es quizá la cifra. Dime, ¿qué nuevas actividades hay preparadas hasta ese 2012? ¿Tú vas a hacer un curso solamente para hombres? Bueno, ya te digo, este fin de semana se reúnen aquí prácticamente, pues creo que son 80 mujeres en Liuramá, en nuestra casa, para hacer el trabajito de iniciación a la diosa en la fiesta de la Candelaria, que es el antiguo Imbolc celta, ¿no? Fiesta de fuego y agua, sobre todo. Y después, la semana siguiente, nos reunimos los hombres y hacemos también nuestro trabajo de solo hombres, intentando implicarnos en lo masculino. Había un viejo poema que solía recitar yo, algo así como Slonsal, que es una llamada: larga vida a la tierra multicolor, donde cabalgan sin descanso los guerreros del espíritu en pos de su victoria sobre la muerte y el olvido, asumiendo su papel de guardianes de la arboleda de la diosa. Así solíamos saludarnos, así solíamos comenzar una oración. Pues ahí estamos, ¿no? Esta es la era de la diosa, que es la era en que volvemos a esos tiempos ancestrales, en el que el amor, la sanación, la magia, la belleza, el conocimiento de la naturaleza, la creatividad, y sobre todo la entrada en lo invisible, en el Nahual, pues vuelven a conducir los destinos de los pueblos como en la antigüedad, y sobre todo nuestros propios destinos, ¿no? En un momento damos una página web para la gente que quiera informarse, pero es curioso, Millo, cómo a pesar de los años, de las diferencias, de los lugares, se sigue hablando el mismo idioma. Hoy un grupo de gente que hablamos o que habla el mismo idioma, ¿verdad? Sí, sí. Todos. Ahora, sobre todo, lo que ha desaparecido es eso, la sensación que había hace pocos años todavía de que cada uno tenía que luchar por sí mismo. Ahora, de repente, hay una apertura, y es como si en el 2014, en el día sin tiempo de julio, seremos igual que hoy, pero el corazón estará abierto y el mundo será absolutamente distinto. Entonces, estamos hablando un solo idioma. El idioma es el respeto por los demás y la capacidad para tener y para sentirnos respetados por ellos también, y para trabajar juntos. Es decir, eso es lo que ha cambiado revolucionariamente en los últimos tiempos. Ahí te dejo con la musiquita y damos esa página web. Venga. Para más información de todo esto, de lo que hablamos, de las crónicas de Gaia y esas actividades de Millo Fiel, ¿dónde podemos ponernos en contacto? Pues en elblogdemillo.com, con el artículo delante, elblogdemillo.com. Perfecto. Y ahí estará todo, ¿eh? Pues ahí nos informaremos. Millo, gracias. Seguimos en contacto, hablando de vez en cuando en este espacio en blanco, avanzando un poco algunas de las actividades y preparándonos para ese final del 2012 y lo que nos viene. Bueno, pues ahora lo que toca es eso, unir las polaridades de nuevo, no seguir perdiendo contacto con una de ellas, y aferrarnos ciegamente a la otra, y de alguna forma pues entender que el 2012 tiene eso por encima de todo, esa necesidad de unir lo masculino divino y lo femenino divino en los eclipses de sol y luna, tanto en mayo, junio como en noviembre. Y ese desafío tiene que estar equilibrado para el 12 del 12 y preparar esa etapa que ya llamábamos el otro día el reseteo del disco duro del 21 de diciembre. Ajá. Iremos informando de todo ello. Venga. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. También para ti. Hasta pronto. ¿Quieres asistir a la gala de los Goya el próximo 19 de febrero y además conseguir un año de cine gratis? Infórmate en rtve.es/de película y pincha en la pestaña El mejor espectador. Tienes de plazo hasta el 13 de febrero. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Hola. Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional España. Dos y veintidós en las Islas Canarias. Después de esa cita con Emilio Fiel, volvemos a nuestro estudio. ¿Te gusta esta música para la sintonía de tu sección? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, sí. José Luis Tajada, ¿cómo estás? Pues recuperándome de un trancazo considerable. Yo creo que ha sido el peor de mi vida. Como vives por ahí arriba, en esas selvas, en esas montañas. Sí, sí, sí. Además, por cuestión de trabajo, este año estoy subiendo muchísimo a la zona de la Sierra de Cuenca y aquello es, aparte increíblemente bonito, es terriblemente gélido, frío. Ajá. ¿Eres técnico...? Técnico en electrónica industrial. Y ahora mismo luchando pues por construir esas instalaciones de energía renovable que, por desgracia, en este país pues van a empezar a escasear. Sí, favor de... han cortado el grifo por la crisis. Esperemos que sea simplemente una moratoria, como nos han dicho, para poder reestructurarnos y crear un sistema eficiente que nos siga manteniendo como somos un país pionero, yo creo que de los primeros del mundo, y que no nos situemos, como algunos apuntan ya, a la altura de Zimbabue o Angola, si realmente al final se aplica la nueva normativa. Espero que no ocurra así. Dime una cosa, mandamos hace, decías, en noviembre... que mucha gente se ha quedado con esa historia. Mandamos una señal desde aquí, un mensaje lanzado desde el Espacio en Blanco. ¿Tienes los datos? Si no te los paso. Pues tengo, lo tengo aquí. Dices que está a 2.384.000. Yo no sé de estas cantidades, tú me lo dirás. Pues, ¿a dónde está, dices? Pues está, es un 2 y después tenemos que poner 12 ceros. Es una cifra que a muchos nos gustaría tener en la cuenta bancaria. Estamos hablando de 2 billones europeos. 2.384.400 millones de kilómetros. Viajando a la velocidad de la luz. Ya, ¿y quién has dicho que quería? ¿Había gente que quería...? Sí, ha habido muchas personas que se han puesto en contacto conmigo a través de Facebook, José Luis Tajada, para intentar decirnos cuál fue el mensaje, porque no lo comentamos, que habíamos lanzado. Lanzamos esas dos conjuntos de bloques de información siguiendo un sistema de codificación muy similar al que se utilizó en Arecibo en la década de los 70 para lanzar un mensaje SETI, y bueno, pues ha habido personas que lo han intentado y hay gente que casi lo ha descubierto. ¿Y lo vamos a decir o...? Yo lo voy a mantener, si me permites, durante un poquito de tiempo, y para el primero que lo descubra, premio. ¿Sí? Sí. Vale, pues si queréis ahí seguir explorando. Nos vamos hoy a explorar el espacio, ¿no? Ha habido una noticia hoy, incluso he visto en la red, que se había descubierto un planeta mucho más grande que la Tierra, pero bastante parecido. Y hace poco hubo una noticia que decía que había vida en Venus. Sí, además es precioso. Yo creo que nos estamos preparando, y no me gustaría decir nos están preparando porque siempre suena un poco prepotente y conspiranoico, ¿no? Nos estamos preparando para empezar a darnos cuenta de que, si bien no estamos solos o no podemos decirlo claramente, sí las posibilidades están aumentando exponencialmente. Hemos pasado de pensar que era terriblemente difícil que en el universo hubiese condiciones similares a la que tenemos en este planeta, para darnos cuenta que desde que tenemos ese satélite artificial, ese planetoide artificial dando vueltas alrededor del Sol, que es la sonda Kepler, pues rara es la semana donde no se descubren uno, dos, tres planetas que podrían tener condiciones idóneas o similares a la nuestra y que podrían albergar vida. Pero no solamente eso, porque la ciencia es muy curiosa, ¿no? La ciencia tiene la mecha muy corta y muchas veces cuando uno se pone a investigar rápidamente sale gente que le va siguiendo, luego en el pensamiento científico. Ese mismo proceso que está utilizando la sonda Kepler de poder mirar la magnitud de una estrella lejana para ver si cíclicamente es interrumpida por un puntito de luz que puede ser un planeta, se está aplicando por científicos que lo están aplicando desde la Tierra, sin necesidad de tener un satélite y estar dando vueltas. Y de ahí nace la noticia que nos comentabas, y es que el 2 de febrero salta a la palestra que aparece un planeta que bautizan como GK667C, que es un planeta gigante con unas condiciones muy similares a las de la vida, que responde a determinadas frecuencias como si fuese también portador de agua en estado líquido, y que bueno, pues podría ser un candidato perfecto para poder albergar vida, al menos como nosotros la conocemos. El problema es que las distancias en el espacio son tremendas. Estamos hablando de un planeta que está a 22 años luz. Tardaríamos 22 años a la velocidad de la luz en poder llegar a él. Vamos a seguir un poco esa noticia. Y esta noche, en tu sección, vamos a hablar de cosas que sean sucesos y descubrimientos que se han dado en nuestro sistema solar. Déjame que diga una frase que me has puesto aquí. Dice, a veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros, decía Bill Watterson, ¿no? Sí, además como buen ilustrador y vamos, es un dibujante de tiras de cómic, ¿no? Lo define muy bien, porque muchas veces nos decimos, bueno, y si realmente hay gente fuera, ¿por qué no vienen aquí? Cuando nosotros vemos el día a día, viendo cómo nos comportamos, es mejor estar lejos. A veces que estar lejos, sí. Sin embargo, ha habido muchas salidas al espacio y se han descubierto muchas cosas que desconocemos que me gustaría que nos contaras. Pues precisamente el 31 de enero, diferentes fuentes, sobre todo relacionadas con la investigación que se lleva en Rusia, y Rusia es un, vamos, como nación que es, tiene mucho interés por el fenómeno tanto OVNI como por la investigación espacial. No olvidemos que, bueno, pues prácticamente hasta la perestroika estuvieron a la zaga con los americanos por intentar conquistar o, llamémoslo de otra forma más suave, descubrir nuevos planetas, ¿no? No olvidemos que ellos fueron los primeros que llegaron a un planeta como tal, que fue el planeta Venus, y que siempre han estado muy interesados en poder conseguir vestigios de esa vida. Digamos que en ese aspecto, igual que en otros, muchos han sido más cerrados y siempre han ido ocultando cosas, en el tema de buscar la vida siempre lo han tenido un poquito más claro, ¿no? Saltaba, como decía, a finales del mes de enero, diferentes fuentes, la noticia de que, bueno, una persona, Leonid Samfonality, ruso, que está agregado también directamente al Instituto de Estudios Espaciales de la Ciencia, revisando unas grabaciones que la sonda Venera en 1982 había captado, este señor dice que ha descubierto que podía haber indicios de vida. Sorprendente, si es así, ¿no? Sí, la cosa es que, bueno, inmediatamente toda la comunidad científica se ha echado encima. Y he estado viendo esas fotografías, he tenido la fortuna que me la mandasen desde Moscú. Y a mí hay una cosa que me extraña mucho, y es que esta sonda de la cual estamos hablando, la sonda Venera 13, que llegó a Venus en 1982, fue la primera sonda espacial que portaba cámaras en color. Curiosamente, las fotografías que nos están mostrando son todas en blanco y negro, y bien podrían corresponderse a expediciones anteriores. Venus es un, y es por lo que le extraña a cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento sobre el universo, Venus es un planeta terriblemente árido y difícil para encontrar vida, ¿no? Bueno, ya Carl Sagan lo dijo y todos lo sabemos, ese Venus, ese lucero del alba que nosotros conocemos y que la mayoría de nosotros hemos visto, siempre se ha relacionado con Lucifer, ¿no? Para que nos hagamos una idea, tiene su razón de ser. Estamos hablando de un planeta donde la superficie está expuesta a una temperatura constante de aproximadamente 500 grados centígrados, ¿no? Mm-hmm. La presión es de 90 atmósferas. Estamos hablando de que hay cualquier cosa quedaría machacada, triturada, ¿no? De hecho, las ondas espaciales que han ido para allá tiene también una atmósfera terriblemente corrosiva, acaba con ellas en cuestión de horas, ¿no? Y bueno, pues sí, ha habido muchísimos intentos por llegar allí. Digamos que sobre todo Rusia en esta carrera espacial ha tenido mucho más éxito que Estados Unidos intentando llegar a Venus, porque como veremos más tarde, otro de los planetas hermanos que tenemos, que es Marte, donde todo apunta que podría haber indicios de vida y cada vez parece que la dirección va más encauzada por ahí, para Rusia siempre ha sido un planeta maldito, un planeta en el cual la mayoría, por no decir prácticamente todos los artefactos que Rusia ha mandado, pues han llegado a Marte hechos polvo. Pero sin embargo en Venus sí llegaron, y analizando esas imágenes, a mí me ha sorprendido mucho, se veían... Lo que describen como el cuerpo, un cuerpo en forma de escorpión, un disco y una especie de alas que aparentemente se mueven. Objetos de tamaño de 10 a 50 centímetros que aparecían, mutaban o desaparecían, y que parecía como que se escondían bajo tierra y volvían a salir en la superficie de Venus. Qué curioso, ¿no? Estamos hablando que este señor Leonis Sanfonaliti, vamos a ver, es científico, es una persona que conoce bien de lo que está hablando, y bueno, por muy descabellado que parezca, por lo menos la explicación o la morfología de los animales que parece describir podrían concordar con lo que en esa superficie árida y con soportando una presión terrible, 90 veces superior como mínimo a la que tenemos en la Tierra, tendrían que ser animales prácticamente en dos dimensiones, muy planos, y tendrían que tener un exoesqueleto terriblemente fuerte. Sería para aguantar, esas para aguantar esa temperatura y para aguantar esa presión. Estaríamos hablando pues de esa especie como de caparazón, ¿no?, que tienen los escorpiones, y a lo mejor de ahí viene la explicación que él nos ha dado. Aún así, yo sinceramente creo que actualmente, con la cantidad de tecnología que se ha enviado allí, que salga a flote tanto tiempo después, estamos hablando 20 años después, esta información, siempre hay que cogerla con pinzas, pero sobre todo nos tiene que ayudar a tener esa ilusión, a imaginar, a investigar y a tener ganas de seguir descubriendo cosas, ¿no? Lo que es curioso es que de repente, cuando hasta ahora no se tenían opciones de vida en incluso en nuestro sistema planetario, este cercano que tenemos, ahora se está descubriendo que hay agua en Marte, en determinados lugares también. Incluso en la Luna. En la Luna también, no olvidemos que la Luna, nuestro satélite, al cual, bueno, pues tuvimos el privilegio de poder llegar a finales de la década de los 60, a principios de los 70, ahí se descartó la posibilidad de que hubiese vida de ninguna de las maneras. Carece de atmósfera, en principio carecía de agua, las condiciones son completamente inhóspitas, tenemos unas variaciones de temperatura extremas que bajan de los 60 a 70 grados bajo cero a estar por encima de los 100, ¿no? Y ahora, sin embargo, se está descubriendo, por lo menos los últimos indicios que hay a través de los análisis que se están haciendo con diferentes sondas, es que podría haber agua en estado sólido debajo de lo que es la propia corteza, cosa que, bueno, pues a día de hoy no deja de sorprendernos. Cuando las personas que hemos seguido la carrera espacial hace 5, 6, 7 años, era imposible que hubiese. No olvidemos que la Luna ha sido una de las grandes visitadas, tanto por Rusia como por Estados Unidos, y que ha sido recorrida por infinidad de máquinas intentando buscarlo, ¿no? ¿Se llegó a la Luna por fin? Yo estoy completamente convencido. Además, yo creo, he tenido el privilegio, y es algo que, bueno, pues las personas que tengan conocimiento de astronomía y un mínimo de material lo pueden comprobar. Y es precisamente a través de uno de los artefactos que para mí se han encargado de buscar vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Estamos hablando de los robots Lunokhod, que fueron los que Rusia mandó para allá en el año 70 y en el año 73, y que portaban un pequeño deflector, un espejo, en el cual, bueno, pues desde la Tierra se puede disparar un haz láser, se puede comprobar cómo rebota y poder medir la distancia, ¿no? Eso es algo que también hicieron diferentes misiones espaciales de la serie Apolo y que siguen funcionando. Entonces, a mí las personas que dicen que es dudoso que estuviésemos en la Luna, pues bueno, yo les invito a que indaguen un poquito por internet y que puedan ver cómo se puede ver ese rebote de esa señal cuando da en un espejo que hay allí, que evidentemente alguien puso. 13:34, el espacio va a dar muchas sorpresas todavía. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional. 2:34 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, esta noche hablando de algunos descubrimientos que se han hecho en el espacio. Yo no sabía que los rusos habían tenido tantas sondas, conocíamos la Viking, todas estas americanas, pero los rusos no sabía que habían subido tantas veces allá arriba, ¿eh? Sí, además que el problema que hubo con toda la carrera espacial rusa es que siempre estuvo sujeta a ese férreo control que había detrás del telón de acero. La apuesta americana y la apuesta soviética eran radicalmente opuestas, mientras que Estados Unidos se apostó desde el principio por poder llevar a personas fuera de la órbita terrestre y poder conquistar planetas. este caso pues llegar hasta nuestro satélite la Luna. Rusia, que en ese momento pues era una nación completamente industrializada, optó por la exploración espacial a través de robots, ¿no? Eso les llevó a construir auténticas máquinas y artefactos que a día de hoy casi entran dentro de la leyenda urbana, porque por ejemplo en los años 70-73, cuando estas sondas Lunokhod, estamos hablando de vehículos que tenían unos 2,60 por 1,20 de ancho y que pesaban casi una tonelada, eran puestos sobre la superficie lunar, no existían los sistemas de telemetría que tenemos ahora mismo, los sistemas de control remoto, y fueron capaces de estar en el primero de ellos durante 10 meses en la superficie de la Luna y el siguiente durante 4 meses enviando más de 80.000 fotografías cada uno. Estamos hablando de vehículos muy complejos, ¿eh? Hasta la década de los 90 Estados Unidos no fue capaz de enviar, con 20 y tantos años de diferencia, las famosas sondas Spirit, el Opportunity, el Odyssey, a Marte para poder funcionar de la misma forma. Eso llegó a levantar gran revuelo, y ahí existen de esas leyendas urbanas, ¿no? Que desde Estados Unidos, para quitar un poquito de misterio, un poquito de fuerza, decían que, bueno, estos robots que mandaba Rusia dentro, realmente lo que había eran astronautas enanos. Eso te iba a comentar, esa fue la información que surgió, ¿no? Sí. Que los rusos mandaban pilotos suicidas que eran enanos que estaban ahí para tripulando esos ingenios. El problema está en que cuando uno se pone a calcular el volumen del vehículo, como comentaba antes, estamos hablando de algo que mide 2,60 por 1,20, si mal no recuerdo, sería muy difícil que durante 10 meses pudiese tener el avituallamiento necesario para poder estar ahí. Sí se ha podido estudiar, y sobre todo, bueno, pues Rusia tecnológicamente estuvo bastante avanzada en este aspecto, sobre todo robotización, que bueno, estas máquinas eran auténticas virguerías. Como dato curioso, por ejemplo, y eso es algo que yo descubrí hace relativamente poco, el diseñador de estos robots fue el que, Alexander Kamutyan, el que diseñó el robot que permitió acceder al núcleo de la central nuclear de Chernóbil una vez que entró en mal funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Digamos que es una persona pionera que ha ayudado muchísimo, más tarde colaborado también con NASA, en todo lo que era el sistema motriz de tracción y de telemetría y de control a distancia. Estamos hablando de que estas máquinas que estaban en los años 70 ya poseían cámaras estereoscópicas, que además tenían un sistema de guiado automático que permitía que esa diferencia de tiempo, que está estimada entre 1 y 1,4 segundos que hay por la distancia que hay entre la Luna y la Tierra, pues bueno, pues permitiese que la máquina se guiase sin chocar con los obstáculos, ¿no? Ya. Antes de seguir con más de estos viajes, yo no sabía que los planetas tenían sonido y que se había podido grabar ese sonido, José Luis. Sí, además es terriblemente bonito. Antes estábamos hablando de energías, estábamos hablando de vibraciones, estábamos hablando de armonía, estábamos hablando de transductores, ¿no? Los chakras, ¿te refieres? Los chakras. Mm. Para mí son grandes desconocidos, y la verdad es que me apasiona. Es un tema que me gustaría tener tiempo y sobre todo contar con personas como María José para poder aprender, porque uno se da cuenta que está muchas veces relacionado con algo mucho más grande, mucho mayor, algo que la ciencia tiene a lo mejor más estudiado. Yo cuando escuché los sonidos de los planetas, la primera sorpresa que me llevé es que me recordaba muchísimo a esos sonidos, los sonidos binaurales, que ahora parece que están tan de moda, que la gente utiliza para relajarse, para poder pensar mejor. Yo cuando lo escuché la primera vez, a mí esto me suena. ¿Cómo puede ser que un planeta sea capaz de emitir este sonido tan precioso, tan armónico? Esto de alguna forma nos tiene que llegar, de alguna forma nos tiene que envolver. Y sí, efectivamente, los sonidos tienen sonido. Como la radio de sonido, vamos a escuchar primero el sonido de Júpiter. El sonido de Júpiter. ¿Cómo lo han grabado esto? Perdóname. Esto se graba a través de la sonda Voyager, que es, hablaremos después de ella, para mí es el viajero. Las dos sondas, la Voyager 1 y 2, son los artefactos de manufactura humana que más lejos han llegado. Estamos hablando de terrestres. Llevan 35 años. Déjame que te llame terrestres. Hay Mati, por ahí fuera algún otro que haya llegado más lejos, perdón. Sí, seguro. Y están dando vueltas y nos están ayudando a conocer nuestro sistema solar. Ahora ya mismo se están adentrando en el final de la heliosfera. Ya están saliendo de la influencia del campo que genera nuestro sol, el que nos alumbra, el que nos da vida, y ya están empezando a meterse en el espacio oscuro y profundo. Y durante todo este viaje, que ha durado, pues eso, 35 años, nos han enviado los sonidos justo cuando pasaban cerca de los planetas. No son sonidos que se graben con un micrófono, son sonidos, estamos hablando de radiofrecuencia modulada, que bueno, a través de diferentes procesos se puede hacer audible. Y es muy curioso poder comparar los planetas, porque cada uno tiene su propio sonido y su propia morfología. Escuchamos un par de ellos. Júpiter, primero Júpiter, vamos a escucharlo. Thank you. cuencos de luz como que sube y baja la frecuencia, ¿no? Como si fuera... Sí, había personas que me decían, me recuerda a los cuencos tibetanos, de alguna forma, ¿no? Ese tipo de sonidos cíclicos que van rotando. La mayoría de los cuerpos celestes, estamos hablando de los planetas, suelen tener campos magnéticos que les protegen, precisamente en este planeta podemos tener vida, porque el magnetismo que la propia Tierra genera evita que determinadas partículas entren y nos destruyan, ¿no? Cada planeta tiene su propia morfología y tiene su propio sonido, y eso los hace únicos, y yo creo que de alguna forma nos ayuda a que los podamos conocer y sentirlos más cerca. Yo lo que estoy intentando conseguir, la verdad es que no he podido traerlo, me hubiese gustado, es saber cómo suena la Tierra. Sí. Es algo que prometo traer y haré todo lo posible para poder compararlo, porque en esta pequeña canica azul en la cual vivimos, y yo creo que cada día mal vivimos mejor, sería curioso. Tiene que haber mucho ruido en este momento. Seguro. Ese era Júpiter. Vamos a escuchar Saturno ahora, a ver cómo suena Saturno. Estridente parece este más, ¿no? Más activo. Más activo. No olvidemos que dentro de la clasificación de planetas que podemos encontrar en nuestro sistema solar estarían los que todos conocemos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, que son planetas típicos, como los estamos viendo, con una densidad lo suficientemente alta como para que tengan una corteza bien definida, que es donde nosotros mandamos nuestras ondas y sabemos que pueden aterrizar, ¿no? El problema de los planetas que hay más allá es que son gigantes gaseosos. Nosotros vemos monstruos como Júpiter, que son tremendamente grandes, cientos miles de veces más grandes que la Tierra, pero no sabemos realmente qué hay en su interior. Es una masa poco compacta, poco homogénea de gas, que está en una constante lucha contra sí mismo, ¿no? Aguantando presiones grandísimas, y a lo mejor en el núcleo lo que nos encontramos es un planetita muy pequeño, ¿no? En el caso de Saturno, además, nos juntamos con otra característica, que son los famosos anillos que todos conocemos, ¿no? Es un planeta muy activo y que además no se sabe muy bien por qué tiene esos anillos que lo rodean, y que además tiene la característica de no ser tan anchos como parece. O sea, nosotros cuando nos imaginamos esos cinturones de asteroides que están dando vueltas y que forman estos anillos tan característicos, pensamos que eso puede tener una altura grandísima, ¿no? Está estimada en algo más allá de varios kilómetros, ¿no? ¿Sí? Lo que es la magnitud, del orden de magnitud con el que nos movemos. Y Saturno sí es un planeta muy activo a nivel electromagnético, y por eso genera este tipo de señales que hemos escuchado. Vamos a escuchar a Neptuno, el último que vamos a escuchar esta noche. Este parece más sutil, más suavito, ¿no? Sí, a lo mejor es porque es uno de los planetas más fríos que podemos encontrar, y este es prácticamente una bola helada, ¿no? Sería el último de los planetas, después ya nos quedaría Plutón, que es ese, ahora lo llaman planetoide o planeta enano, junto con otros varios que se han ido descubriendo. Es también uno de los candidatos a tener vida, por lo menos tener condiciones en alguna de esas, ¿sí?, lunas que podría haber. Al final es lo que comentábamos antes, y uno llega a la conclusión de que la vida es terriblemente promiscua, se puede encontrar en muchos sitios. Lo que pasa es que tenemos que reconocer, y eso es algo que yo creo que hemos perdido varias décadas como humanidad, metiéndonos en guerras imposibles y en conflictos económicos y sociales, hemos perdido la baza de poder investigar. Yo soy de los que piensan que a partir de la década de los 80 se perdió muchísimo tiempo, no se ha investigado, no se ha desarrollado lo suficiente como para poder conocer nuestro entorno, ¿no? Es triste que hoy en día pues tengamos que reconocer que Estados Unidos, la superpotencia que nos llegó a conocer el universo como pocas otras, ahora mismo carezca de cualquier tipo de vector de lanzamiento, hablando en cristiano, de nave espacial que pueda salir fuera de la órbita terrestre y tenga que estar subcontratando al que fue su gran enemigo tecnológico, que es la Unión Soviética. Uh-huh. Es triste, para mí es triste, sobre todo cuando hablo con compañeros, con amigos, algunos de ellos han pasado por aquí, que han trabajado y que trabajan como técnicos en NASA, en INSA, y que están recibiendo esas señales y que han colaborado y que han sido parte de la carrera espacial. Uno se inquieta sobre todo, ya no porque no tengamos esa capacidad de investigar, sino porque las nuevas generaciones les estamos negando algo que para mí fue el leitmotiv de mi vida, ¿no? El poder soñar que algún día sería capaz de tocar las estrellas de alguna forma. Seguimos con el espacio. Nos vamos a Estados Unidos y el programa estadounidense de la De los vikingos, esos que empezaron a lanzar por ahí a viking. Sí, además fue el, yo creo que el primer intento así rebuscado y bien preparado por Estados Unidos precisamente para buscar vida en Marte. Ese planeta que siempre ha estado relacionado con la muerte por ese color rojo que tiene y que, bueno, pues casualmente es muy similar a la Tierra. Tiene un tamaño parecido, tiene una densidad 10 veces más baja, cosa que todavía es incomprensible, como un planeta que tiene aproximadamente el mismo tamaño, que tiene unas características muy parecidas, tiene una densidad que es 10 veces más baja. Tiene su propia atmósfera, aunque no es una atmósfera demasiado densa, y bueno, pues hasta allí se lanzaron infinidad de sondas espaciales. Bueno, yo preparando la lista he llegado a contar, creo que cerca de 50. ¿Sondas espaciales que se lanzaron a...? Sí, además, curiosamente, Rusia tiene ahí su maleficio. Igual que en Venus fue llegar y triunfar, Rusia jamás ha conseguido culminar con éxito una expedición a Marte. La última que fracasó hace unas semanas fue la Phobos Grand, que no logró salir de la órbita terrestre. Al principio decían que porque había sido interceptada a través de las ondas de un radar estadounidense. Ahora ya han reconocido que, bueno, el problema ha sido diferente. El problema ha sido un problema ensamblado dentro de los ordenadores de control de vuelo, que, bueno, para exculparse han dicho que no han aguantado una de estas múltiples llamaradas solares de que nos están llegando últimamente con este sol que tenemos loco y que no hace nada más que mandarnos energía. Hay algunos también que dicen que muchas de esas naves no han llegado a su destino por influencia extraterrestre. Debe ser una, supongo, una leyenda urbana, ¿no? Hombre, a ver, yo que intento tener los pies en la Tierra, pero me gusta mucho imaginar y tirar de documentación. Hay un caso en concreto que es el caso de la Phobos 2, enviada por Rusia, que la verdad a uno le pone los pelos de punta, porque junto con su hermana gemela Phobos 1, partió a poder descubrir este Marte mágico. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando desapareció en pleno vuelo? Estamos hablando además del año 1989. O sea, en pleno vuelo. En pleno vuelo desaparece y las últimas imágenes que manda son unas imágenes en las cuales se ve perfectamente el suelo marciano que hay debajo de ella y una especie de sombra alargada de lo que en principio alguien denominó como un ovni. Y estamos hablando de personas relacionadas con el programa espacial, no estamos hablando de ufólogos, estamos hablando de científicos. ¿No la dejaron aterrizar o no sé cómo se llamaría? Desapareció del planeta. Dejó de transmitir señales, intentó localizar, incluso posteriores investigaciones han intentado localizar el lugar del impacto donde pudo haber colisionado por un mal funcionamiento y nunca se ha encontrado. Pero el misterio es todavía más grande porque con el paso de los años aparecen personas... como digo, vinculadas una vez que cae el telón de acero y empiezan a desclasificarse documentos, aparece una misteriosa fotografía en la cual se ve una fotografía hecha por esta sonda justo minutos antes de esa desaparecer, donde se ve lo que algunos describen como un cilindro metálico de 2,5 kilómetros de largo por aproximadamente 200 metros de ancho. Parece mentira, pero es así. El problema está en que ha habido varias explicaciones. Para unos es un reflejo en la cámara, yo he visto la fotografía y la verdad es que a mí me cuesta pensar que eso sea un reflejo. Para otros dicen que puede ser un defecto en la captura de esa imagen, porque antes las cámaras no eran como ahora, no trabajaban con sensores digitales CMOS, la tecnología era mucho más proclive a sufrir mal funcionamiento con cambios de temperatura, de presión, electromagnetismo. Y bueno, ahí están esas imágenes que se desclasificaron en su día y que podían mostrar en todo su esplendor esa nave nodriza, como algunos llegaron a describirla, con 2,5 kilómetros de longitud. Vamos con los Estados Unidos, si quieres, y con esas cosas que han mandado al espacio. Sobre todo, ahora que estamos hablando de Marte, sería interesante que nos quedásemos con las investigaciones que hicieron las sondas Viking, ¿no? Fueron las primeras que Estados Unidos mandó a suelo marciano, precisamente con el interés único de poder intentar saber si allí había vida. Para eso, bueno, pues hicieron tres diferentes experimentos dentro de cada una de ellas, que consistían en extraer con una especie de pala de cucharilla muy grande una porción de terreno y efectuar en esos 100 gramos que se cogen, dividirlos en porciones pequeñitas y hacer tres pruebas muy, muy sencillas, ¿no? El problema que tiene la ciencia para demostrar qué es vida y qué no es vida es que tampoco nosotros lo sabemos muy bien, ¿no? En principio, vida es todo aquello que es capaz de reproducirse y de interactuar con el medio. Eso dicho así es muy fácil, pero cuando lo tiene que hacer una máquina, yeah, es más complejo. Mm-hmm. Entonces, estas pruebas que se hicieron las tres, pues se basaban en intentar ver si había reacciones fotosintéticas en las cuales se desprendiesen diferentes tipos de gases, si había algún tipo de cambio metabólico y, bueno, pues por último el intentar incubarlas en unas condiciones ideales para ver si eso se reproducía. De las tres pruebas que se hicieron, una salió positiva, una salió negativa y otra no se sabe lo que salió. Para algunos científicos, el que ya de por sí hubiese una positiva era indicio de que realmente sobre la superficie de Marte había vida. Otros dijeron que el propio procedimiento que se había utilizado era tan sumamente abrasivo y tan sumamente violento que hubiese acabado con cualquier tipo de prueba. Y últimamente lo que se comenta es que, bueno, esas muestras que se tomaron de encima de la superficie habría que haberlas buscado un poquito más abajo, porque al no tener una capa de ozono como tenemos nosotros, la radiación ultravioleta acabaría con esa vida bacteriana o microbiológica que podía haber sobre la superficie. Yo soy de los que piensan que en Marte, si hoy en día no hay vida, es muy posible que la hubiese. Ya, es posible que la hubiese. Es, te digo, curioso que antes no tuviéramos idea clara de que en este sistema solar no había nada, y sin embargo que cada día con esos nuevos ingenios que están por ahí lanzando se están descubriendo muchas más cosas. Lo cierto es que los terrestres mandaron fuera de nuestro planeta una nave en la que había músicas, en la que había saludos y había una serie de cosas, ¿no? Gracias a científicos como Carl Sagan, al que le debemos tantísimo, porque son personas que han dejado toda su vida precisamente, no solamente en la divulgación, sino también en tener ideas, que es algo que la ciencia hoy en día se echa un poquito de menos. La ciencia debería a veces salir un poquito de las pizarras y de los legajos para intentar aportar nuevas ideas con un poco de espíritu e ilusión, con un poco de aire fresco. Y fue lo que hizo Carl Sagan. Él lo que planteó es que en las dos sondas Voyager, como comentaba, pues llevan desde el año 77 dando vueltas por el universo y que ya están saliendo de nuestro propio sistema solar, bueno, pues este señor junto con Frank Drake dijo, ¿y por qué no incluimos un mensaje por si dentro de cientos o miles de años alguien la recibe, que realmente pueda saber cómo somos nosotros? Uh-huh. Digamos que es una especie de búsqueda de vida a la inversa. Vamos a ver si a nosotros nos encuentran, ya que tenemos un artefacto que está en los confines del sistema solar. Vamos a darles como premio a las personas que lo puedan encontrar, una porción de nosotros. Entonces esa porción al final, lo que se hizo fue imprimirla sobre un disco de cobre que está bañado en oro de unos 30 centímetros de diámetro y que funciona de manera muy similar a los discos que antes teníamos, antes de que apareciese el CD, y en el cual pues se incluyen una serie de músicas escogidas, unos 90 minutos en los cuales hay música clásica y música más moderna, también saludos en diferentes idiomas. Pero vamos a escuchar los saludos, ¿te parece? Tenemos el testimonio ahí de esos diferentes saludos en diferentes lenguas, por si algún día algún extraterrestre contacta con esa nave. تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان. ميليت ساتلت شيمة وام شيني لبشي. بولور أنونس بورغ كتنوين يزيركي ميكامازو تشونيرن أنتين. Las lenguas más importantes del planeta. Hola y saludos a todos. En castellano también estaban. Hola y saludos a todos. Había música de Chuck Berry, me parece, también. Teníamos música de Chuck Berry, teníamos música de Bach, teníamos música de Louis Armstrong. Una pequeña recopilación que además, curiosamente después, todos los amantes de los cines, de las películas de ciencia ficción, han servido también como colofón o como un pequeño cameo. Sobre todo Steven Spielberg ha utilizado muchas de estas canciones. Algunas de ellas. ¿Pero la de Chuck Berry era esta? La típica. O sea que esto va viajando por el espacio. Esto va viajando por el espacio. Además, muy, muy, muy rápido. Vale. Había más cosas, ¿no?, que se mandaron. Sí, también se mandan imágenes, una serie de imágenes que van codificadas en sistema analógico, en los cuales, bueno, pues se intenta un poquito describir cómo nuestro sistema solar, cómo nuestra forma de vida. Y sobre todo el mensaje de que estamos aquí, cómo poder localizarnos, que es, yo creo, lo bonito. Tenemos un último testimonio, no sé de quién es, lo anuncias y casi nos vamos. Sí, es un privilegio el poder haber recopilado muchísima información con las personas que trabajan en el centro de seguimiento de Robledo de Chavela, el complejo de seguimiento del espacio profundo, y que para todos los españoles tiene que ser una fuente de orgullo. Aquí en España tenemos una de las tres únicas antenas que son capaces de comunicarse con estos objetos que hoy en día están ya en los confines, están a 18.000 millones de kilómetros, que es una exageración. Su señal tarda en ir y volver aproximadamente 32 horas. Son máquinas muy, muy viejecitas que de vez en cuando nos dan sustos, pero que detrás tienen ingenieros como los que trabajan aquí en España, en INSA, en NASA, que son capaces de ponerlos en marcha, de reprogramarlos y de hacer que estén ahí. Sobre todo también comentar que ahora mismo la actual expedición que se está acercando a Marte, Curiosity, estamos enviando para allá un robot que lleva parte española. Sí. La central meteorológica la hemos desarrollado en España y podemos ser, si no pasa nada, privilegiados sondeando aquel entorno marciano buscando vida. Bueno, tenemos un testimonio que vamos a escuchar. Muchas de esas personas que os has dicho que están por ahí, que han trabajado en la NASA, están en el programa, seguirán viniendo. ¿Quién es? Es el director del Centro de Robledo de Chavela, don Pablo Pérez Zapardiel, y que, bueno, pues estuvo comentándonos cómo funcionaba realmente esta misión Voyager y dónde está. Lo escuchamos. El objetivo de las misiones Voyager, diseñaron una trayectoria en la cual maximizaba el encuentro con todos los planetas, siempre en una órbita alejándose de la Tierra. Y estas dos naves, pues con sus pequeños achaques, que se les ha ido buscando una solución alternativa, pues siguen mandando información todos los días. Por las órbitas que siguen, nosotros solamente vemos a uno de ellos, al viajero 1. El segundo solamente se ve desde el hemisferio sur y solamente le siguen los australianos. Entonces el viajero que nosotros seguimos, ese es el que está más lejos de la Tierra. Es el que se podría decir que es el objeto de manufactura humana que más lejos está ahora mismo, sí, de la Tierra. Efectivamente. Nos hemos dado una vuelta mínima por ese espacio exterior. José Luis, gracias. Habrá que seguir. Hay mucho que contar todavía, ¿no? El espacio va a dar muchas, muchas sorpresas. Y sobre todo, bueno, el día que queramos pasar un momento divertido, podemos hablar de Marte. Marte tiene muchas sorpresas y yo creo que para los amantes de los ovnis y de la ciencia, ¿sí?, guarda muchos secretos. Vale, pues lo haremos. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? A través de Facebook, José Luis Tajada, y me tiene localizado en Twitter también. Detectives de lo insólito, ese libro bestseller y otras cuantas cosas que estás preparando, ¿no? Sí. Gracias por estar con nosotros, formar parte del equipo y traernos, acercarnos el mundo de la ciencia a este mundo del misterio. Un placer. Un placer, gracias. Buen viaje hasta tu tierra ahora. Gracias, espero llegar. Yo también espero. Y terminamos, teníamos un concurso y estos han sido los cinco ganadores: Eva María Caro Cano de Almería, Vicente Moreno de Cartagena, Begoña Marinas de Madrid, Daniel Fajardo de Andorra y Ildefonso Gutiérrez de Badalona. Ponos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y mandaremos ese regalito del espacio en blanco. Gracias a todos por llamar. Habrá más posibilidades de participar en este concurso. Tenemos muchos premios ahí esperando para agradeceros vuestra atención. Una pausa de 6 días hasta nuestra próxima edición. Mientras tanto, abrigados, dicen que sigue viniendo más frío. Feliz fin de semana y semana. Y nos encontramos aquí en Radio Nacional, en el espacio en blanco. Os necesitamos para llenarlo. Y hasta las 4, un poco de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis aquí en esta sintonía. Ha sido un placer. Nos vemos en 6 días. Cuidaros. Cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.